Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos! Problemas serios. Apenas una hora después de haber enviado el informe a Pecodril, Alejandro recibe una llamada. Es Pedro y no está nada contento. ¡Usted está loco de remate! Grita Pedro al teléfono con un tono que asustaría a cualquiera. Alejandro trata de explicarle, pero Pedro no para de proferir insultos y gritos. ¿Qué pretende que haga yo con este mamarracho que llama informe? Pregunta él con un tono desesperado. ¡No hay manera de que mis superiores aprueben esto! ¡Me ha jodido esta vez, Hernández! Esto no es un chiste, ¿sabe? Mi trabajo está en juego. Espero que tenga algo que decir al respecto. Alejandro trata de destensar sus músculos antes de hablar. Escuche, Pedro. Comienza diciendo. Todo lo que está en el informe es la verdad. No puedo mentir. ¿Su trabajo está en juego? El mío también, pero principalmente lo que está en juego es mi integridad. Alejandro escucha un ruido que parece ser vidrios rotos contra el suelo, como si Pedro hubiese roto una ventana o algo similar. Luego, le parece escuchar una risa del otro lado de la línea, hasta que vuelve a escuchar la voz de Pedro que dice: Esto no es lo que habíamos acordado. Si fuera usted, protegería nuestros trabajos y enviaría un nuevo informe. Tiene hasta mañana. Pedro corta y Alejandro se queda escuchando el tono de la llamada, como si en él se escondiera un mensaje oculto que le dijera qué hacer ahora. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Loco de remate. Mad as a hatter. Expression. Propiciar. To utter. Mamarracho. Monstrosity. Jodido. Screwed. Estar en juego. To be on the line. Destensar. To relax. Vidrios, glass. Esconder, to hide. And now, let's listen to the story one more time. Problemas serios. Apenas una hora después de haber enviado el informe a Pecodril, Alejandro recibe una llamada. Es Pedro y no está nada contento. ¡Usted está loco de remate! Grita Pedro al teléfono con un tono que asustaría a cualquiera. Alejandro trata de explicarle, pero Pedro no para de proferir insultos y gritos. ¿Qué pretende que haga yo con este mamarracho que llama informe? Pregunta él con un tono desesperado. ¡No hay manera de que mis superiores aprueben esto!